Frecuencia Abierta. Información confiable. Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el director departamental de salud, con el doctor Pablo García da Rosa. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Jorge. Gracias por atendernos, Pablo. No, por favor, las órdenes. Queríamos tener información de primera mano a esta hora sobre lo sucedido con este chico que falleció el fin de semana. Bueno, Jorge, sí, tuvimos la noticia el día sábado a la mañana de la detección de este germen, que es una bacteria que es la que provoca esta situación. Es de denuncia obligatoria, por lo tanto, esa denuncia llega al Ministerio de Salud Pública y ahí se activan los protocolos de actuación que fueron los que se activaron a partir de este evento tan desagradable, ¿verdad? Bien, ¿cómo se dieron los hechos? ¿Cuándo fue atendido por primera vez el chico? Bueno, mira, la secuencia de la intervención nosotros no la registramos. Nosotros tenemos, sí, el día viernes el informe de que había una sospecha de meningitis, se hace el estudio y una vez confirmado el mismo, entonces ahí es cuando empieza el protocolo de actuación. Se confirma el sábado de la mañana y el chico fallece el sábado de la tarde. Bien, entonces a nosotros lo que nos compete como Ministerio de Salud Pública es poner, como te decía, en marcha todo el protocolo de actuación que hay en estos casos, entre los cuales hay que localizar a los contactos, tratar a los contactos, tanto alumnos como alumnos de la escuela como docentes, ¿verdad? Para eso se tiene un plazo entre 7 y 10 días, nosotros preferimos hacerlo de forma inmediata y ayer mismo nos reunimos con los padres de los compañeritos de este niño y con las autoridades de la escuela. ¿Qué tipo de acciones se encaran en ese sentido en lo que tiene que ver con posibles análisis, estudios y también tomar algunas precauciones de cara al futuro con esos alumnos y esos padres? Bueno, mira, Jorge, si bien la situación es extremadamente lamentable, es una situación que conocemos bien, es decir, acá no estamos hablando de ningún microbio que no conozcamos, de ninguna epidemia ni pandemia nueva, ¿verdad? Esto es una bacteria que en esta época, junto con las infecciones respiratorias, muchas veces aparece, no siempre tiene este desenlace tan fatal como en este caso, pero bueno, esporádicamente y muy aisladamente sucede. Una vez que sucede esto, se hace lo que se llama la quimioprofilaxis. Se detectan los contactos, quienes se consideran contactos. Hay también un protocolo para considerar quiénes son contactos y quiénes no, y se comienza con el tratamiento antibiótico a esas personas, tanto niños como adultos. Teniendo en cuenta igual que más del 80% de estas complicaciones son en niños, ¿verdad? Claro, y eso significa que a otros niños del centro de enseñanza también, y no solamente compañeros de clase, también hay que analizarlos, o a los maestros, por ejemplo. No, el protocolo es muy claro en la definición de contacto, y dentro de la definición de contacto entran los compañeros de clase, ¿tá? Y los docentes que tuvieron contacto estrecho con el niño. Yo en eso quiero destacar que ayer, a pesar de ser domingo y a pesar de las condiciones climáticas que nos acompañaron el día de ayer, vinieron todos los docentes vinculados al evento, es decir, la inspectora, la directora, las maestras y todos los padres de la escuela. O sea que ayer mismo ya se fueron con la medicación y con las indicaciones y las recomendaciones dadas por el Ministerio para hacer el tratamiento profiláctico en este caso. Pablo, quiero hacer énfasis en algo, porque dijiste que esto no es la primera vez que pasa en el Uruguay, y creo que es fundamental para toda la población y básicamente aquellas familias que tienen hijos en edad escolar de ese nivel de enseñanza, que le expliques que la experiencia en eso no significa el hecho de que estemos frente a la posibilidad de que esto tenga un gran efecto multiplicador, ¿es así? No, eso es así. Estos son casos absolutamente esporádicos y aislados, ¿verdad? Y ya te digo, y por una bacteria y que tiene tratamiento antibiótico. Acá la recomendación es, en estas épocas, niños que tienen fiebres, con mocos, o los niños más pequeños cuando rechazan el alimento, la consulta con pediatra, ¿verdad? La ventilación de los lugares donde hay pacientes con síntomas respiratorios, pero sobre todo la consulta, en el caso de los niños, con pediatra. Ya te digo, esto es una bacteria que la conocemos bien, que en algunos casos, pero muy aislado, porque también depende mucho de quién se contamina, es decir, ¿no? Tiene que haber determinadas características del paciente que se enfrenta a esta bacteria, y en casos muy aislados sucede esta fatalidad. ¿El hecho de que se esté vacunado contra la gripe es una forma de prevención también frente a este tipo de contagio? Se cortó la llamada, A ver si podemos recuperarla. Marcos, ¿sí? ¿Estás ahí, Pablo? Se cortó. Sí, estoy. Disculpame, te reitero la última pregunta por si no la escuchaste. Una lástima, sí. El hecho de que se esté vacunado contra la gripe, ¿es una manera de ayudar a evitar el contagio de este tipo de enfermedad? No, las vacunas para otros gérmenes nos protegen contra otros gérmenes porque estamos en época de infecciones respiratorias, ¿tá? Particularmente el meningococo no siempre se comporta de esta manera, eso quiero que quede bien claro. Es decir, no siempre llega a estas situaciones, la cual son, como te decía al principio, muy aisladas. ¿Tá? Por eso ahora lo que hay que hacer es lo que se hizo, que fue citar a todos los contactos, tanto de los alumnos como docentes, y hacer la quimioprofilaxis que está indicada y que ya se empezó a hacer desde el día de ayer. ¿Algún otro detalle que tengas allí que te resulte interesante contarle a nuestros oyentes antes de terminar la conversación? No, bueno, eso, que quería destacar la muy buena participación el día de ayer de todo el cuerpo docente vinculado a este caso y de todos los papás que vinieron a sacarse dudas con respecto. Tenemos en cuenta, Jorge, de que es un niño y que eso siempre genera un alto impacto, claro, ¿verdad? Sí. Y sobre todo mucha incertidumbre en los padres, así que vinieron ayer, les dimos una charla, nosotros tenemos previsto unos manuales muy breves y de fácil lectura, que se lo dimos a cada padre, junto con la medicación y las indicaciones de cómo darle la medicación a los niños. Pablo, gracias por esta charla, muy amable. No, por favor, las órdenes, Jorge. Buena jornada, hasta pronto. Igualmente. La conversación era con el doctor Pablo García, director departamental de salud del departamento de Maldonado. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta. Información confiable.